¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, el tema de la ética en estas sociedades, pues es un tema que todos los días se pone como más en la agenda, si pudiéramos hablar, en la agenda no solamente de los medios, sino de la educación. Y precisamente uno ha notado que en ciertas instituciones de educación superior el tema de la enseñanza de la ética pues no es lo más importante ni lo que prima en suspenso. Y uno de verdad que nota la importancia de una formación en ética y en moral, porque de alguna forma estamos llegando como a sociedades moralmente inviables. A ver, primero ahí habría que establecer que el problema no es solo de la educación superior, sino de todo tipo de educación. Y en esa educación que recibimos los seres humanos para poder vivir en el mundo, se nos han olvidado los términos básicos que nos definen como humanos. En este caso, la moral, en este caso la ética, en este caso la sociedad. Entonces habría que empezar primero como a plantearnos por qué en ciertas partes del mundo hay sociedades viables, y si son viables es porque son moralmente viables, y si son moralmente viables es porque han encontrado que dentro de las normas éticas pueden funcionar sin ningún problema. Porque al fin y al cabo la ética está hecha para no cometer errores. Ha sido un pensamiento elaborado a partir de hace 4.000 años, donde estamos pensando cuál es la mejor forma de vivir, cuál es la mejor forma de estar vivos y cuál es la mejor forma de convivir con el otro. O sea, eso no hay que inventarlo, eso ya está, comienza desde los primeros códigos babilónicos, cuando se da el código de Hammurabi, por ejemplo. Después vamos a ver códigos en Persia, vamos a ver códigos en Grecia, en el mundo latino, códigos en las religiones establecidas en Occidente que permitirían que las sociedades fueran viables y que muchas, siguiendo esos códigos, han podido viabilizar la seguridad de sus conglomerados, de sus grupos de personas. Entonces habría que empezar primero por definir que la palabra sociedad, porque el hombre se asocia con otros. La palabra sociedad viene precisamente de asociación, de socios. Son varios, un grupo de personas que se asocia para poder tener futuro y poder tener seguridad. Esto hace que en términos de futuro, pues va a haber que plantearse muy bien cuáles son las condiciones de pasado. Yo no puedo arrancar de cero, sino el pasado me aporta o me dice qué errores he cometido, y a partir de ahí puedo plantear los puntos donde vamos a llegar. Y dentro de esa primera sociedad se buscaría la seguridad, o sea, el desarrollo de la persona en términos humanos, para que pueda estar pensando, buscando lo mejor. Hay una definición de libertad que es muy bonita, y es libre todo aquel que busca solamente lo mejor, entendiendo lo mejor como aquello que lo hace más partícipe del mundo, lo integra más al mundo y le quita miedo a morir, porque hay una cosa que es importante en muchas personas que al morir agradecen haber vivido, y es porque fueron moralmente viables. No, hay gente que teme morir es porque no ha sido moralmente viable, porque no ha construido lo necesario para llevarse consigo la mejor visión del mundo. Entonces, claro, nos da miedo morir por eso. Entonces, una sociedad comienza siendo viable cuando hay una serie de compromisos, por eso aparece la palabra socio, que tienen que ver con lo que Peter Sloterdijk llama las esferas. O sea, hay una socioesfera que estaría compuesta por cinco esferas principales. La primera esfera es la egoesfera, o sea, esa esfera mía que me permite estar vivo. Esa esfera tiene que ver con lo que yo pienso de mí, lo que pienso de los demás, lo que pienso del mundo y cómo me abastezco de lo que yo veo en el otro. Hay algo que es muy interesante: el otro da como resultado lo que yo pienso de él. Hay una cosa que es muy importante, porque el otro no da más que lo que yo pienso de él, porque es la primera interpretación que yo hago de la otredad. Entonces, si yo pienso mal del otro, pues el otro simplemente me responde a mí mismo por lo que yo creo de él, siempre con el mal. Así el otro no sea malo, pero es que el otro me da lo que yo espero de él. Y eso que yo espero depende de cómo lo vea, de cómo lo entienda. Que eso, por ejemplo, se ha trabajado mucho en los últimos 3 siglos. ¿Qué significa el otro? El otro significa lo que yo signifique de él. Y ahí empieza la viabilidad o la no viabilidad. Entonces, unas sociedades van a ser viables en el momento en que hay un pacto, hay una egoesfera, hay una etoesfera, o sea, hay una esfera de comportamientos que llevarían a poder trabajar juntos, porque el comportamiento o aleja o acerca. Hay alguien que dice, por ejemplo, es que a mí no me quieren, pero el problema es si él quiere o no. Porque si alguien no quiere, no tiene por qué pedir que lo quieran. Claro. Si alguien no se acerca, no tiene por qué pedir que los demás se le acerquen. Claro. Entonces, en esa etoesfera estarían todos los comportamientos que nos permiten llevar a cabo tareas juntos, llevar a cabo aprendizajes juntos y llevar o construir una moral, que ya pues, le hemos definido en muchos programas como esa costumbre que es buena porque no causa dolor. Entonces, estaría la egoesfera, yo frente al otro, la etoesfera, yo con el otro. Aparece la oicoesfera, donde yo actúo en términos económicos. La economía se fundamenta en las distintas utilidades que es capaz de realizar el hombre para hacer transformaciones. Y eso es lo que permite que nos podamos intercambiar. Entonces no se puede pensar una sociedad solamente en términos de cómo yo quiero mucho al otro pero no produzco, no. O yo quiero mucho al otro pero no me mezclo con él, tampoco. O yo quiero mucho al otro pero no produzco, no soy útil, tampoco. Porque empieza cada uno, empieza a generarse. Entonces, si yo, la egoesfera, yo frente al otro, la etoesfera, yo con el otro, la oicoesfera, yo para el otro. Que ahí hay una cosa que es muy linda. Cómo a través de lo que hacemos, realizamos una serie de intercambios, y esos intercambios son los que nos permiten establecer la viabilidad económica de una sociedad. O sea, todos o la gran mayoría buscarán vivir en las mejores condiciones para producir en las mejores condiciones y para pensar en las mejores condiciones, que es parte de lo que se piensa de las sociedades. Y finalmente, y después viene la mitoesfera, en que creemos, que es muy interesante, es que creemos nosotros. Ahí es donde hay una mezcla de razón y fe. O sea, ¿cuál es, qué es lo que, en qué creemos que sabemos y en qué creemos que sentimos? Porque ahí viene un asunto que es lo que nos hace humanos. No solamente soy lo que sé que es, sino también soy lo que siento que podría ser. Entonces, en esa búsqueda del sentimiento nos humanizamos. porque ahí es donde descubrimos lo que no vemos, pero que de alguna forma establecemos que está presente, pero no para mí, sino para todos. Por eso unas sociedades son moralmente viables cuando tienen unas creencias comunes, y si no tienen las creencias comunes, se nutren de las creencias de los demás, que es una cosa muy, muy, muy, muy importante. Por ejemplo, leía yo en la fundación de la ciudad de Salónica, cuando llegan los musulmanes a Salónica en 1430, uno de los sultanes protege, se vuelve el protector de los cristianos ortodoxos. Salónica queda en Grecia. Y se vuelve protector de los cristianos ortodoxos para poder aprender de ellos. O sea, esta gente cree más o menos lo mismo, nos diferenciamos de algo, en algo, pero podemos aprender y podemos mejorar nuestras condiciones. Eso se dio, por ejemplo, en una sociedad muy viable que se dio en Toledo bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, que era el rey de tres religiones. Y a partir de ahí él se nutría de los mejores conceptos de las tres creencias. Pero es que la sensación que se tiene hoy, Memo, es que se ha desvirtuado en lo que creíamos. Sí, claro, es el problema de la inviabilidad moral. O sea, cuando yo me niego a sentir, es lo que nos está pasando ahora. Son sociedades que caímos en la trampa de la tecnología, estamos viendo todo a través de la tecnología y nos hemos desespiritualizado. Y al desespiritualizarnos, nos estamos volviendo cosas, y ahí es donde las sociedades pierden viabilidad. Porque una sociedad es una búsqueda también. Una sociedad no es un resultado, una sociedad no es algo que se crea y se convierte en un objeto ya definible. De hecho, todas las sociedades son impredecibles por eso, porque están buscando. Cuando usted habla de desespiritualizado, ¿se está refiriendo al hecho religioso? A ver, al hecho religioso y al hecho... obviamente la espiritualidad está muy ligada a las religiones, porque las religiones son las primeras que plantean el acontecimiento. Pero también a la falta de cultura, a la falta de sentimentalidad. O sea, empezar a ver o a sentir que hay algo más. Perder la búsqueda de la belleza, que es perder la búsqueda del orden. Eso, por ejemplo, lo vemos en grandes conglomerados que no son capaces de producir arte, o que el arte que están produciendo está muy desordenado, completamente desordenado, y no hay búsqueda de belleza de ninguna naturaleza. De hecho, la belleza es el mejor orden, buscar el mejor orden. O sea, la belleza no es una apreciación estética que la va creando la moda o los valores que vayan apareciendo o desapareciendo en un momento determinado, sino, como decían los griegos, vamos a buscar la suma perfección. La suma perfección, que es lo que nos hace perfecto a nosotros. Al perder la condición de búsqueda de belleza, pues nosotros nos afeamos, o sea, perdemos la sensación de sentir que hay algo más, y ese algo más no es entendido por los sentidos, sino que es entendido por la parte espiritual del hombre, o por el alma, o por el entendimiento, como se le quiera llamar. Entonces, eso justifica las mitoesferas, o sea, que son sitios o momentos donde el hombre se espiritualiza. Hay en las religiones occidentales, por ejemplo, el Islam y el cristianismo tienen lugares sagrados. En el judaísmo no hay lugares sagrados, pero hay días sagrados. O sea, hay una espiritualidad que se sostiene en el tiempo y no sobre la tierra, por ejemplo. Pero es la búsqueda humana necesaria y que hace que la mitoesfera, el sistema de las creencias sensibles, no desaparezca. Si desaparece, me convierto en una extensión de una máquina, que es más o menos lo que está pasando ahora. Donde estoy dependiendo, estoy dependiendo de ser o de pertenecer a una base de datos, y no estoy dependiendo de lo que yo sería yo frente al mundo. O sea, la apreciación del otro, de lo otro, el entendimiento del espacio, no como un lugar físico, sino también como un lugar del cual yo puedo trascender como ser humano. Memo, pero es muy complicado el tema de las mitoesferas en una sociedad como la nuestra, que siempre ha estado atravesada por el hecho religioso y que en este tiempo está como tan desacreditado. A ver, yo creo que eso precisamente se debe a que estamos viendo la parte espiritual como si fuera una cosa. Y ese es un error bárbaro. O sea, la creencia no está siendo afectada para nada. Estamos viendo las formas, pero no estamos viendo los sentidos. Y alguien dice, hombre, yo no creo en tal religión o en tal otra porque pasa esto, pero es que no es lo que pasa dentro de la religión, sino lo que pasa dentro de la espiritualidad. Entonces convertimos los eventos espirituales o sensibles en cosas. Por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ernest Gombrich, un gran teórico del arte, con una linda historia del arte, que dice: no existe el arte, lo que existe es el artista. Y el artista produce arte. Entonces, existe el hombre religioso, existe el hombre espiritual. Y ese trasciende cualquiera de las formas o lo que suceda en un momento determinado. Y eso ahí es lo que se nos ha olvidado. O sea, es que un hombre como Rousseau, que es uno de los padres de la filosofía racional, a lo último no es capaz de negar la sentimentalidad, es más, la afirma. Él dice, hay algo más que estamos sintiendo y tenemos que ir detrás de ese algo más. Entonces, la señal de espiritualidad la dan las creencias que le dan seguridad al ser humano. Porque un ser humano no es capaz de vivir sin creencias. Es que incluso, pues, si cogiéramos un ateo tiene una cree que no cree. Y eso se pega. Y en eso trata él de reafirmarse. Pero en un momento, si uno ve a este hombre que niega todo lo que se cree, él ha ido creando una sentimentalidad que él no es capaz de evadir. Porque la pregunta, hay que tener en cuenta que nosotros nos diferenciamos de los animales en tanto que nosotros nos hacemos preguntas. Y la pregunta no se da sobre una cosa, se da también sobre un sentir. Entonces, no basta, porque las preguntas sobre las cosas se agotan. O sea, en este momento hacerse una pregunta sobre una llave ya tiene respuesta. Y es una pregunta que no valdría la pena. Pero hacerme una pregunta sobre un hecho trascendente es algo que vale mucho la pena porque pone el cerebro a funcionar. Me lleva a utilizar el lenguaje de manera adecuada, me lleva a establecer un orden de lógica para que no se me pierda la respuesta a la pregunta que yo me he hecho. Entonces, a partir de ahí, las sociedades empiezan a hacer o a perder viabilidad en el momento en que cosifican las cosas. Eso lo vemos, por ejemplo, en un montón de programas que tratan de demostrar si fulano existió o no existió, si vivía de tal o tal manera, cuando lo importante no es esa persona, lo importante es la enseñanza de esa persona. O sea, si yo veo un programa sobre Confucio y me explican que Confucio era un señor que mantenía por ahí caminando, que era un borrachín, no sé qué, sí, pero es que a mí no me interesa que me vuelvan a Confucio una cosa, me interesa el saber de Confucio, a las conclusiones a las que había llegado. Es el caso de Séneca, por ejemplo, el caso de la moral, donde Séneca pues llevó una vida muy desordenada, pero precisamente ese desorden fue el que lo llevó a escribirle a Lucilio una serie de cartas para que él no cometiera los mismos errores que había cometido Séneca. Entonces, la mitoesfera plantearía eso, o sea, no convirtamos las situaciones en cosas, sino trascendamos esas situaciones, porque la cosa me anula. O sea, si yo lo que creo lo convierto en una mera cosa, en un territorio medible, me anulo porque se pierde la búsqueda. Ahí es, por ejemplo, lo que desde la Torá se prohibía. No se puede creer en ídolos, porque el ídolo es una cosa, el ídolo se agota, el ídolo no tiene la misma forma y lo agoto. Hay que trascender eso. O sea, yo una imagen la puedo tener como referencia para no perderme en el camino, pero el camino no es eso que yo veo, es simplemente la referencia que estoy viendo. Entonces, a partir de ahí, las sociedades se viabilizan en la medida en que respetan la egoesfera, la etoesfera, la oicoesfera y la mitoesfera, para centrarse en una última esfera que es la aeroesfera. O sea, ¿qué tanto quiero yo mi sociedad y cómo la estoy queriendo? Porque en el aceptar la sociedad, en encontrar qué fue lo mejor que pudimos hacer, en defender todo eso que no nos duele porque nos facilita ir hacia el futuro y hacia la seguridad, estaría ya la sociedad completa. O sea, de nada vale que alguien trabaje en un lugar que odia. Que, por ejemplo, esos son casos que se ven por ahí. Todo el tiempo. Entonces, primero estoy esclavizado y segundo, no estoy aportando nada. Cuando las sociedades son para que todos aportemos en bien de todos, eso es el tratado político de Spinoza, vamos a buscar el mayor bien común para poder desarrollar un montón de cosas. Hay que tener en cuenta que las personas logramos desarrollar muchas cosas si estamos en estado de quietud, si estamos en estado de tranquilidad. Si estoy ofuscado, no logro desarrollar nada. Daño, hago un montón de daños. Entonces, ¿cómo se viabiliza una sociedad y por qué una sociedad se vuelve inviable? Primero, toda sociedad está conformada por una base fundamental que son los orígenes. O sea, si yo no sé quiénes somos, es muy difícil establecer algo. Yo creo que uno de los daños que han hecho las interpretaciones de lo que es la democracia es creer que carecemos de fundamentos y que se puede respetar el carecer de fundamentos. El origen me dice cuáles son los fundamentos, de dónde arrancamos nosotros. Por eso cuando se hace historia de la cultura, cuando se estudia antropología, lo principal es lo que se llama el mito fundacional, o sea, de dónde provenimos nosotros. Así, ese mito fundacional no sea cierto, ya es una guía. Venimos de ahí. Entonces, en un momento dado, por ejemplo, se hacen interpretaciones de los romanos, ellos de nosotros venimos de tales dioses. Eso ya les decía a ellos cuál era el fundamento que iban a tener. Entonces, la sociedad, y por eso es tan importante, por ejemplo, el Génesis en la Biblia, los orígenes. ¿Cómo, no, no, cómo representa esto? ¿Cómo se representa esa sociedad? ¿Cuál es el origen de esa sociedad? ¿Por qué se pensó esa sociedad? Es el caso de Abraham. O sea, la mayoría de los judíos se mantienen muy tranquilos es porque todos saben que descienden de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Se mueve, sale a buscar una tierra, cada vez que se le revela a Dios hace un altar, etcétera, etcétera. Pero ya hay una guía. Pero mucha gente desvaloriza los mitos porque no son verdad. Es que, a ver, de todas formas, el mito es ese evento que no es probable ni en el tiempo, ni en la geografía, ni en el lugar, pero que ya es una idea que se convierte en palabras. Y al convertirse en palabras, se convierte en algo que se puede analizar. Por ejemplo, el tiempo, el origen del tiempo es un mito, es Cronos devorando a sus propios hijos, es un mito. En este momento el tiempo es uno de los problemas físicos más importantes que está enfrentando la ciencia. sea, el mito da razón de un interés, da razón de una situación, de poderme ubicar, porque es que también estamos confundiendo el mito con Blancanieves y los siete enanos, ¿cierto? El mito es algo muy serio porque es la primera idea que el hombre tiene del mundo, la primera idea que una sociedad tiene del mundo. Y a partir de ahí logran desarrollarse. Es lo que los Estados Unidos se llama el destino manifiesto. Ellos parten de un mito fundacional. O sea que lo válido es por lo menos plantearse el asunto, porque hay gente que ni siquiera se lo plantea. Claro, y ahí es donde no hay sociedad. Pues lo primero, los orígenes. Segundo, las normas. O sea, las sociedades solamente funcionan normatizadas. Por eso es tan importante el Éxodo, por ejemplo, en la Biblia. Ahí se normatiza la sociedad, por eso son importantes los 10 mandamientos. O sea, ¿qué vamos? A ver, una sociedad de libertinos no funciona, se destruye a sí misma. En tanto que una sociedad donde los fundamentos normativos estén diseñados para no cometer errores y para no vivir mal, son los que permiten que esa sociedad funcione. Entonces, ¿por qué se caen las civilizaciones? Cuando se pierde la normatividad, cuando la gente hace lo que le da la gana. Porque volvemos al rebaño primitivo, volvemos al estado de naturaleza y no al estado de pacto. Es que llegar a una norma es llegar a concebir la menor posibilidad de error. Eso es una norma. Una norma me evita cometer el error mayor. La norma se quiebra si me la mejoro, pero no si la daño. Entonces las sociedades son viables cuando están muy normatizadas y cuando sobre esas normas se busca que el Estado sea un agente vigilante permanente. O sea, Trotsky decía, todos los Estados son represores. ¿Y por qué reprimen? Reprimen la quiebra de la norma. O sea, usted no puede violentar la norma. En los países más desarrollados, donde las sociedades están mejor determinadas, la vigilancia del Estado es permanente. Permanente. Porque saben que si alguien rompe la norma y el Estado no actúa, las demás normas empiezan a caer. Por ejemplo. Entonces, cuando uno ve sociedades no viables que se están destruyendo, todo es por falta de cumplimiento de la norma. ¿Y por qué tenemos que tener normas? Porque los seres humanos tenemos algo que no tienen los animales. Somos egoístas y queremos que los deseos se nos vuelvan realidad. Por los deseos, no el pacto. Un pacto se puede volver realidad. Una construcción se puede volver realidad. Un deseo siempre lleva a otro deseo. Y ahí es donde viene el gran problema de la construcción social. Entonces alguien diría, bueno, pero entonces usted está planteando una sociedad de gente que no, no tiene esperanzas. No, se puede tener la esperanza si sé para dónde voy. O sea, yo puedo manejar la ilusión, o sea, pasar de una realidad a otra y construir esa otra realidad. Pero no puedo tirar algo al vacío. Entonces las sociedades modernas han tirado el deseo al vacío. O sea, no saben qué quieren, pero lo quieren. Es que esa es la problemática. O sea, si el deseo, como dice muchos filósofos lo han trabajado, Spinoza entre ellos, se convierte en una idea adecuada, o sea, yo deseo que en este cuaderno hayan 10 páginas escritas sobre tal cosa y voy a empezar a construirlo, eso lo puedo lograr. Pero yo no puedo estar deseando un carro que no gaste gasolina, que no use llantas, que se mueva solo, que nunca se choque y que todos los días sea un modelo distinto. O sea, cuando el deseo se desborda, que eso es todo lo que trabaja Jacques Lacan en el hombre, cuando habla del hombre como un sujeto con el deseo seccionado. O sea, siempre está queriendo más, buscando más, nunca está satisfecho. Y esa falta de satisfacción se debe precisamente a que las sociedades van perdiendo viabilidad, porque hay miedo, porque uno quiere más si tiene miedo. Si usted ha perdido el miedo, sabe que con esto tiene y que a partir de ahí va a tener una vida productiva, va a tener una vida trascendente, va a tener una vida social, va a tener una vida cultural y va a tener, o sea, va a estar vivo. Pero dentro de todo ese juego del miedo, pues cada vez estamos deseando de manera más, más loca, más desordenada, más confusa. Entonces las sociedades tienen orígenes, tienen normas, tienen divisiones. ¿Quién hace qué? Que esa es otra cosa muy importante. No olvidó el libro de los números. A ver, yo aquí recurro mucho a la Biblia porque, porque es un libro que ha movido la forma de pensar en Occidente. A mí a veces me llama mucho la atención cuando unos occidentales salen a buscar la razón en otros libros, cuando todo lo que nosotros tenemos viene de ese libro, lo que hemos construido. No es de extrañar, por ejemplo, de que los países como Holanda, como Francia, como Alemania, que han hecho sociedades viables, como los ingleses, se fundamenten en la Biblia. Eso no es de extrañar. ¿Por qué? Porque ahí dice cómo crear una sociedad viable, sin quitarle al ser humano nada, pero sí estableciendo unos orígenes, unas normas y quién hace qué para que haya un intercambio permanente. Pero la sociedad se vuelve inviable cuando se pierde, primero cuando el concepto de egoesfera se convierte en egoísmo, cuando el concepto de etoesfera, o sea, el comportamiento con los demás, se convierte en libertinaje, o sea, en hacer lo que a mí me da la gana con relación al otro. Ahí se pierde. Se pierde cuando la oicoesfera no mejora al conglomerado. Entonces, por ejemplo, una sociedad no es viable si la brecha económica entre las personas es muy grande. Ahí hay un problema enorme. Una sociedad pierde viabilidad si su mitoesfera se quiebra. Porque no hay, o sea, no hay una búsqueda de mejorar humanamente y de trascender en términos humanos. Y toda la esfera se ve. Si se daña cualquiera de esos cinco elementos, si yo no quiero mi sociedad, todo eso afecta a la socioesfera. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? O sea, ¿dónde está el problema? El problema estriba en que no educamos para ser sociales. No educamos para eso. O sea, ya sabemos de matemáticas, sabemos de lenguaje, sabemos de psicología, sabemos de un montón de cosas, pero todo eso carece de eso que tiene que ver con la sociedad. Y algo muy importante, eso que tiene que ver conmigo. Porque yo soy social, o sea, yo no sería capaz de sobrevivir solo en ningún momento. No soy capaz. Porque precisamente las sociedades son las que permiten que se mejoren una cantidad de circunstancias. O sea, lo que ya alguna vez dije en una charla de estas, yo no sé hacer lapicero, yo no sé hacer mesas, no sé hacer micrófonos, no sé hacer camisas, no sé hacer relojes, no sé hacer e imprimir libros. Entonces, ¿qué sería de mí sin todos esos trabajos adicionales? Todo eso hace parte de la sociedad. Eso es lo que no nos hemos, por ejemplo, puesto a pensar nosotros, y es que la medida en que más personas sean excluidas del pacto social, cada vez esas más personas me impiden entrar en contacto con ellas y se convierten en alguien que me produce temor. Ahora, entonces, educarnos para la sociedad, educarnos para el comportamiento. O sea, hay una cosa que yo veo con mucho terror y es que estamos educando para tener miedo y no estamos educando para vivir tranquilos. Eso es fatal. Desde el colegio están educando para sentir miedo. ¿Qué es lo peligroso? ¿Qué es lo peligroso? Yo dándome cuenta de qué es lo mejor, voy entendiendo cómo moverme dentro de una sociedad. No quiere decir esto que a una persona solamente se le pueda decir lo mejor. No, se le dirá lo mejor y qué puede dañar eso mejor. Pero ya tiene noción de lo mejor. Nosotros estamos pensando siempre a través de lo peor. Entonces, a partir de ahí, toda concepción de lo mejor se destruye y la sociedad se vuelve inviable. Ahora, las sociedades no pueden ser multitudinarias y ese es otro problema que está enfrentando el hombre del siglo XXI. Es que nunca se había gobernado a tanta gente junta. A tanta gente junta. Países como Francia están reduciendo el tamaño de sus ciudades. O sea, buscan que las ciudades pequeñitas se vuelvan más grandes para hacer sociedades más viables, pero que las muy grandes empiecen a reducir, porque o si no la sociedad se vuelve inviable, el Estado no es capaz de cubrir la extensión que está gobernando. Entonces, a partir de ahí se crean un montón de situaciones que atentan contra las mismas sociedades, o aparecen sociedades que se oponen a otras, por ejemplo. Entonces, nadie había gobernado 30 millones de personas en una ciudad como Ciudad de México, por ejemplo, o 18 millones de personas como en Sao Paulo, o 8 millones de personas como en Bogotá. Es que son demasiadas. Y entre tanta gente se diluye el pacto. Entonces, hay que volver hay que crecer las ciudades chiquitas, hay que disminuir las ciudades grandes, para que las sociedades se viabilicen. Hay que crear ciudad-región. O sea, una región enorme con varias ciudades que se aportan unas a otras y que hacen posible el desarrollo de toda esa zona, por ejemplo. Pero nos estamos metiendo todos en un mismo lugar y es como el famoso, pues, ensayo psicológico, si en una caja meto ratones y después meto cuatro y meto ocho y meto 16, al último están matando porque no hay espacio en esa caja. Entonces viene esa viabilidad de primero educar para la sociedad, de educar para el comportamiento, para vivir mejor y educar para lo que tiene el mundo. O sea, el mundo no son cosas. Hay algo más que esas cosas. No podemos llegar a la tecnolatría en la que estamos cayendo, dándole toda la credibilidad a un aparato. El aparato es una herramienta que yo uso, pero esa herramienta no me puede anular. No me puede anular. Si todos los micrófonos del mundo se dañaran y no se pudieran hacer programas de radio, pues habría que volver a recurrir al foro. Se reuniría uno gente, vamos a hablar de esto, etcétera, etcétera. O sea, la herramienta no me determina, pero en este momento la herramienta nos está determinando. Y le entregamos todo a una herramienta. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención cuando le dijeron, no es que se dañó el sistema. Sí, pues que ¿quién es el sistema? El sistema tiene, yo no puedo hablar con el sistema, ahí deben haber personas que respondan por esos datos. O sea, si esos sistemas se anulan, entonces quedaríamos en el vacío. Claro. Entonces, por eso parte de la problemática que tenemos, que cada vez somos más indefensos, porque le estamos entregando todo a una máquina. Y esa máquina, Primero no progresa porque las máquinas son autistas. O sea, la máquina produce de acuerdo al diseño que tiene y no se puede salir de ese diseño. Si se sale de ese diseño hay que llamar al técnico porque eso se dañó. La máquina es previsible. Entonces, a partir de ahí, la máquina nunca piensa en mejorar el contenido que tiene. Produce lo mismo, da el mismo resultado. El hombre no es de esa manera. Ahora, yo me tengo que preparar para que los datos que yo tenga sean mejorables, porque los podemos discutir, los podemos debatir, nos podemos centrar. Y dentro de esa viabilidad, el problema de la seguridad, o sea, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando con las sociedades? Porque una sociedad no es un montón de gente junta. O sea, pueden haber 8 millones de tipos rabiosos juntos que producirán pues el caos que sea. Una sociedad es estar juntos para no solamente que haya futuro, sino que haya tranquilidad, seguridad. Es que eso, por eso se hicieron las ciudades. En las ciudades la gente se metía dentro de una muralla y dentro de esa muralla estaba más segura que si estaba por fuera de la muralla. Y ahí se comienzan las sociedades. Ahora, la sociedad se empieza a romper, por decir alguna cosa, cuando se quiebran las instituciones sociales. Por ejemplo, las sociedades nuestras están muy complicadas porque perdida la familia extensa, en conflicto la familia nuclear, terminamos con la persona más sola de todas, que es la familia monoparental. Y estas personas, o el desarrollo de la familia, ha afectado el desarrollo institucional, ha afectado el desarrollo empresarial, ha afectado pues cualquier cantidad de cosas, porque cada vez tenemos más gente sola, gente que no está pactando, gente que no se está preocupando por el desarrollo de sus comunidades. Nosotros perdimos el Ágora, perdimos el Foro Romano, hemos perdido los grandes debates, perdimos el famoso teatro que funda Benjamin Franklin en la ciudad de Filadelfia. Es que en ese teatro nos vamos a reunir a oír. Y después discutimos sobre lo que oímos. Entonces, las sociedades se empiezan a volver inviables, cuando no hay una educación para ser social, cuando no hay una educación para convertir la tecnología en herramienta. O sea, yo valgo más que la misma tecnología y por lo tanto me ayudo de la tecnología porque voy a ser mejor cada vez, porque la tecnología me está ahorrando tiempo. Y cuando los medios de comunicación dejan de enseñar, que ahí hay otro problema enorme, porque el medio de comunicación es el que impone los modelos. Y uno a veces se pregunta en las sociedades conflictivas cómo es que tienen esos medios de comunicación. Cómo es que en ese medio de comunicación se realza o se magnifica la peor forma de condición social. Cómo es que se magnifica a los que dañan las sociedades. Cómo se magnifica a los que problematizan las sociedades, y no hay dentro de esos medios de comunicación unos modelos que lleven también a ver a alguien que construye sociedad, que hace viable la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces ahí, como decíamos al principio, pues el problema no es la educación superior, sino todo el sistema educativo. Porque es que también a veces en la educación superior se trata de organizar al que ya no se puede organizar. Hay un dicho, pues no hay que, los dichos no son verdades absolutas, ni, pero dice: árbol que crece torcido nunca su rama endereza. El problema es cómo crecer en la sociedad. Ahí está el problema. No tratar de que una vez se ha hecho todo el daño, traten en la última etapa de arreglarlo. Claro. O sea, las universidades en ningún momento son salas de urgencias ni son correctivos. ¿cierto? Eso tiene que empezar desde un niño que le enseñan a ser social, que en el colegio le explican con quién vive, la importancia de vivir con otros, la importancia de sentirse tranquilo, cómo mantenerse tranquilo, cómo entender el mundo, cómo ver la tecnología como una buena herramienta para que él tenga un mayor tiempo para volverse más humano, o sea, para tener tiempo de leer, tener tiempo de oír música, etcétera, etcétera. Y cómo la sociedad es el único futuro que tiene, porque también estamos en esto, que si yo me escapo no sobrevivo. El único futuro que tenemos son como seres sociales, como seres de rebaño, son las sociedades. Ahora, en las sociedades ellos ya entramos a pactar si vamos a vivir bien o vamos a vivir mal. Que eso es de pronto lo que en este momento se plantean en muchas partes del mundo, cómo vamos a seguir viviendo, porque como estamos viviendo, no estamos desarrollando absolutamente nada. Estamos desarrollando miedo, estamos desarrollando confusión, estamos desarrollando una sola línea de inteligencia, pero no. No más, entonces creemos que una sociedad es desarrollada porque la gente produce muchas cosas técnicas. Sí, pero es que si están produciendo muchas cosas técnicas y todos son locos, eso no vale la pena. Me acuerdo yo de una novela de Julio Verne que se llama Los 500 millones del ave Gunn, donde en una ciudad que se llama Stalistad, la ciudad de acero. Eso es lo que produce cosas de acero impecables, pero en manos de unos psicópatas increíbles. Entonces, a partir de ahí, eso no es viabilidad social. La mejor sociedad es donde yo puedo morir de ancianidad completamente satisfecho de haber estado vivo. Esa es la sociedad viable. Bien, pues con esta reflexión hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema sociedades moralmente inviables. Y le recordamos que una vez más, en una semana, a esta misma hora, ustedes podrán disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.